y gritar otra vez y decir y cortar y no siempre saber. Aquí estamos, no sé qué podrá suceder. Y tu mano tomar y tu frente besar y decir y contar cuánto tiempo al final. No lo sé, te ves bien, hoy no, hoy no, hoy no.